por lo justo me animo a hacer una lista de disparates, se me acaban. Así nosotros ya no vamos a decir disparate en este programa, sino ¿Con vamos... Silva? ¿Qué dijimos cuando veíamos Silva? No sé. ¿La canción? No, pero no le vamos a preguntar nada. Ya, acá hay una lista de disparates del 1 al 10. ¿Esa es la prueba automática? Así, si uno dice 1, ese 1 significa un disparate. Por ejemplo, el... Claro, por ejemplo. Así, la número 6, con todo respeto no me vayan a pegar los montón de 1. El número 6 significa mierda. Entonces cuando uno diga 6, ustedes ya van a saber lo que va a significar. Por ejemplo, el yen es un 524. Y el paco es un 23. Y al, ¿cómo se llama? Al Luis le gusta el 7 y al Luigi el 8. Es el 8. El 8. El 8. Ya. Ya. Y Juanino un 10, ya. ¿Qué es el 10? Y ahora vamos a iniciar nuestra nueva sesión que se llama ¿Qué Juanín? ¿Ahora? Ya, Juanín. Pregunta algo. ¿En qué se parece un... no me acuerdo. Oye, ayer me contó Canela. Ya, una exageración. Habla más raro que un robot con resaca. ¿Qué te parece un pulpo a una silla? No sé. Es que el pulpo tiene tentáculos y la silla tentáculos. ¿Por qué la poli cruzó la calle? Porque al otro lado la venía persiguiendo el socio. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿Por qué, Juanín? Va a llegar al otro lado. ¿Por qué? Ya, otra, otra. Ya, otra. Hoy, ¿te sabía en caleta? Sí, no, sí me gusta. Cuéntate la de la... La del cura. La del cura muy buena. Ya, ya, calmado. Estaba un niñito metido en el armario viendo cómo su mamá engañaba a su esposo con un hombre. Y de repente llega el papá. La señora era terrible. Entonces llega el papá y el amante de la señora se mete al armario. Y el niño estaba con un bate y le dice, te vendo este bate a 5 lucas y no meto ruido. Y el caballero, ya, ya, pasa el bate. Al otro día pasa lo mismo. Estaba espiando el cabrecito de nuevo, dándole como caja a la mamá. Y de repente llega el esposo y se esconde en el armario. Y te vendo este guante de béisbol a 10 lucas. No, ¿cómo 10 lucas? No, no hago ruido. Y ahí pasa el guante. Acá. Al otro día el papá le dice, ya hijo, nos vamos a confesar para que puedas ser libre. Entonces va el hijo y llega donde el cura y le dice, ya cura, te vendo esta pelota a 5 lucas y te cuento todos mis pecados, ya voy a empezar de nuevo con esa weá. Callaste, ¿no? Porque ¿cómo se llama? El loco vendía mucho y quería hacer comercio. Sí, por eso. Eso era ese tío. Porque el cura era vendedor y cura. Y ya le había cachado la papa de que era vender el otro. A los que no entendieron. Si pensaron que el cura se está a la señora es porque no entendieron el chiste. No. Ya no. Se lo llevaron las vacas extraterrestres. Ya, bueno. Pero sí, andamos. Bueno, ya, buenos días a todos. Estamos a martes 19, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 13, pero más aquí de las 2. ¿Qué hora es? Me saqué un 3 en la página y mira cómo estoy yendo la hora. ¿Qué hora es? Con el lado al cuadrado. ¿Qué hora es? Pues aquí, ahora el pegar el Nico. Ya, vamos. Dijiste en disparo, tiene que decir uno. Uno, ayo, uno. Uno, uno, uno, uno para el Richie. Cinco, cabo, dos, tres. Ahora 405. 400. No hay cero. Ya, cabro, 1234,567,800. La mía cita que... Ven, esos son los números disparates. Lo que me pregunto yo es que la número 10 era un disparate, lo digo el link. Mahuac. ¿Y cómo hace el 10? 10. 20, 10. Ah. Ya, pero... ¿Han visto Francisco? ¿Veis? idea. Un, dos, tres, a ver. Ya. No podemos decir disparate, nos censuraron. Sí, le decimos puro número. Claro, claro. Si le dicen 9, pégale. Un, dos, tres. Solo de los el 245 542 245 5 4 para dejar en bancarrota esto 104 111 bien, loco. Esto es 111. Oh, soy idiota. ¿Qué tiene? Pero no de hoy día, ya estaba martes, vamos a tener que empezar el otro lunes, no vamos. Hagamos la pregunta que le que dije yo, po. Te ganáis 400 pesos si no compráis nada en el recreo y no comís nada durante este en clase. No gastáis plata, si te vemos un pan te lo vamos a quitar. Y si te vemos comiendo algo, te vamos a cobrar 100 pesos. Una semana. Pero si no te damos 400. Te pagamos 400. Te pagamos 400 nosotros. Una semana, se va a hacer millonario usted. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Una semana no vamos a ser millonario. No. Calla. Rigi. Rigi. No. Terrible optimista. Una semana nos vamos a hacer millonario nosotros. No, no, no acepto. No te estáis. Ah, que soy cobarde. ¿Y por qué 4? ¿Qué quiere decir 4? 400 pesos. Vos dijiste 4. Si hubiese dicho 5, te hubiese dado 500 pesos. Pero como, ah, no hay gente valiente en este mundo. Tenía que decir de 1 a 5, ¿por qué no podía hacer de 1 a 100, weón? Ah, seguramente. Dispara, dispara, dispara, dispara. Tiene que ser un número. Uno tiene que ser. Sería un 2-3, weón. Yo soy un... A vos te gusta el 7 y a vos el 8. Disparate, disparate, disparate. 9-Z. Alfa, Omega, Delta. Gama. Gama. ¿El 9? ¿El 9? No, es un 9 mu. Es un 9 mu. Ay, vos soy un... ¿Vos soy todos los números? ¡No soy todos los números! Vos todos repites como 14-16. ¿Te cuesta mucho decir 1900 y algo? ¿Te cuesta mucho? ¿Ah? ¿Qué hora es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué? Porque sí, porque clasificaste. Cambiamos la moda, ahora no es el Nico, es el socio. Y ahora un bonus track, hora de pegarle al Nico. No, no, también nos censuraron. No, no, nos censuraron pegarle al Nico, así que el guatón, hora de conversar con el Nico. Ahora. El guatón cambia y así se lavará la cara. Esto, esto 111, ¿cómo se llama? Siempre nos censuran en la página. Mano, mano, que me agarró a... A ver. A 5, pretérito imperfecto, a... A ver. Lo acepto la... Vamos a preguntarle el error. Oye, ¿no? No, no, no, no. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Oye, clasificaste, felicitaciones. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, ¿lo sabes, Pau? Bueno, ¿por qué? ¿Sí? Ya, bueno, porque sí. Voy a pegar la sin ¿verdad? Comentario. Mire, mire, la cámara. Niña huérfana trae cámara. ¿Qué niña huérfana? Ya, pues empecemos a sacar fotitos. ¿Mi cassette? Tu cassette dice que traía canciones Soul. Era cerrando, bueno. Era el último, era un cassette que había grabado unos LP. ¿Qué me dijo usted? A ver, tengo mi mochila y un cassette. Ya estaba dura, pues. Ah, bueno, sí, está bien, ok. ¿Y por qué no te vayas a jugar con... con 6? La voz ha declarado que le gusta el 7. No, no, no. Le gusta el 7. No, ya, ¿qué es 7? ¿Estás segura que querés leerlo? No, no me gusta el 7, no me gusta el 7. No, le digo, ya le gusta, le gusta. A la voz le gusta el 7. Ya, no, una canción, a ver, deja, Silva. Ya, cante fuerte, sigo. Ah, digo que le gusta el 7. Oh, oh. conche tu madre, culiao. Oye, Alexandra. Igual te vi rica. Como siempre, no. ¡Ay! Vamos a buscar a Juanina ahora. Pídele a Juan Lichi. Lichi vendiendo cartas ya. Mala, mala, mala, mala, mala. Mira, esta cuestión es mala. Yo, la canción de Guatón.